llegado. Raíces sinfónicas, sonidos impactantes pretenden adueñarse de tus sentidos auditivos. Música, energía e ideología de un movimiento inmortal, nuestro rock. Déjate envolver y siente al máximo las notas y los sonidos que llegaron para quedarse. Y que a través de la frecuencia radiofónica nos posicionamos para adueñarnos de tu espacio musical. Disfrutemos juntos y sé protagonista de una descarga más de la esencia de las bandas, expresión social fortaleciendo tus gustos musicales. En casa, mantemos un poco más. Abrazos a todos. Chao. ¡Te porté yo! Luego de la desintegración del proyecto Temple Walter Giardino, el guitarrista de Rata Blanca decide hacer una serie de presentaciones en Argentina y fuera del país, contando con músicos invitados, inicialmente con Adrián Valirari en la voz y Fernando Escarcela en la batería, interpretando las canciones del único disco de Walter Giardino, Temple. Luego, a la gira por Sudamérica se le sumaron Hugo Bistolfi en teclados y Guillermo Sánchez en bajo. ambos integrantes de Rata Blanca, lo que dio como resultado la vuelta de Rata Blanca. Gustavo Rowe y Sergio Berdibeschi, los otros integrantes históricos de Rata Blanca, no aceptaron. Prefirieron continuar con su proyecto nativo y Rowe. Debido a esto, Giardino decidió reformar la banda, convirtiéndola en quinteto con él como guitarrista. Corte porteño con Adrián Validari en La Esencia de las Bandas. Esencia de las Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Quiero que deis un fuerte aplauso porque ha venido del otro lado del Atlántico a Walter Giardino. Walter Giardino, líder y guitarrista de Rata Blanca, hizo presentaciones en vivo con el grupo español Mago de Oz justo después de la partida de los integrantes de Temple junto a Escarcela, el único integrante que no se alejó de la banda. Incorporaron a músicos invitados para realizar algunas funciones al interior del país. Uno de los músicos invitados fue Adrián Validari, actual cantante de Rata Blanca, con quien dio un show en la disco Museum, donde presentaron por primera vez la versión acústica de Mujer Amante, incluida como bonus en el disco Grandes Canciones de Rata Blanca. Fiesta Pagana, Mago de Oz y Walter Giardino, en La Esencia de las Bandas. esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Rata Blanca hizo presentaciones en inglés teniendo como vocalista invitado a Les Rainbow, Dobby White. Este cantó temas en inglés de Temple como Corte Porteño, Sobre la Raya y Azul y Negro. Muchas personas vieron este evento como uno de Temple más que de Rata Blanca, debido a que no se encontraba ni Adrián Validari ni Hugo Bistolfi. Rata Blanca, Ray of Fire, con Dobby Wynn en las voces, en la esencia de las bandas. Rainbow. John. En 2016, Walter nuevamente decide realizar una gira por Argentina, Bolivia, Paraguay y Uruguay junto a John Lee Turner. Los músicos para acompañarlo fueron Fernando Escarcela en batería, Pablo Motizac en bajo, Javier Barroso como invitado en las voces en español y Javier Retamoso en teclados, quien fue tecladista de Rata Blanca entre los años 1994 y 1997. Walter Giardino y John Lee Turner, Perfect Strangers, en la esencia de las bandas. En julio del 2017 se anuncia que Walter Giardino volvería a los escenarios con Temple para realizar una gira con el actual cantante de Rainbow, el chileno Ronnie Romero. La gira constó con más de 15 shows, tocando en escenarios de Chile, Argentina y Europa. Para finalizar estos shows, tocaron junto a Rata Blanca en Madrid y Barcelona. Temple, héroe de la eternidad, con Ronnie Romero, en la esencia de las bandas. Thank you. Tras algunas discusiones luego de un recital en el que Giardino no dejó que los músicos de Temple subieran a tocar Quemar, la canción Born del grupo británico Deep Purple, argumentando que estos no lo sabían tocar apropiadamente, estos decidieron abandonar a Giardino y formar la banda Quemar con Mía, con la que el vocalista de Temple Norberto Rodríguez junto a la banda Arián editaron un disco en 2011 con el título Reviviendo el disco de Temple. Norberto Rodríguez y Arián, Sobre la Raya, versión acústica. Bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Es un disco homenaje a Deep Purple, publicado en 2001 para Black Star 3, donde diferentes bandas de heavy metal argentino interpretan los mejores éxitos de esta legendaria banda. Lista de títulos: Perfect Strangers, Strong Finger, Holy Man, Born, Black Knight, Knocking at Your Back Door, Woman for Tokyo, Smoke of the Water, Gating Timber, Soldier of Fortune. Escucharemos el cuarto tema del disco en la esencia de las bandas, Born, con Adrián Balilari. esencia de las bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Gabriel Escarcela es un baterista argentino que ha tocado en bandas y artistas como Lobos, Cruel Adicción, Walter Giardino Temple y Rata Blanca. A principios de 1990 comenzó a tocar la batería y a partir de 1992 tocó con varios grupos del Under, entre ellos un grupo al que llamó Sister, integrado por Javier Torrecillas en la guitarra, Mariano Hospital en el bajo y Norberto Pace en la voz. En 1996 fue seleccionado para integrar Lobos. Paralelamente tocaba con Luis Salinas, pero en ese entonces su función en esa banda era como percusionista. Hizo su debut en la escena metálica argentina a mediados de 1997, cuando se incorporó a la conocida agrupación Lobos. Finalmente, en mayo de 1998, se disolvió Lobos y Miguel Roldán le propuso a Fernando Escarcela formar una banda que continuara con el estilo propuesto por esa institución de heavy metal criollo, lo que sería más tarde Cruel Adicción. En abril de 1999, Walter Giardino lo convoca para formar parte de su proyecto solista Walter Giardino Temple. Con él hizo presentaciones en Buenos Aires y también por toda la Argentina. Lobos con Fernando Escarcela en batería. Darse cuenta, en la esencia de las bandas. bandas, fortaleciendo la cultura del rock. Trayectoria de 20 años en el heavy metal nacional, Edson Ortega, fundador de Séptimo Ángel, nos presenta su séptima producción Legión bajo el sello discográfico Temple Metal Record 2019. La banda chihuahuense nos presenta un disco especial con vocalistas de talla nacional e internacional que acompañan al grupo con sus 22 canciones nuevas. Participan Fabio León de Rhapsody y Angra de Italia, Adrián Valirari de Rata Blanca, Argentina, Silver Solorzano de Silverfield de España, Chava Drago de Coda, México, Javier Zeta de Mago de Oz, España, Mario Yang, ex Rata Blanca de Argentina, Tete Novoa de Saratoga, España, entre muchos más. Séptimo Ángel se distingue por ser una banda mexicana de metal, hard rock, power metal y stoner, creada en el año 2000 por el guitarrista Edson Ortega. Séptimo Ángel y Mario Yang, Monzón, seguido de Séptimo Ángel y Adrián Valirari, hasta la eternidad. En la esencia de las bandas. Vienen dando como un animal, es una fuerza infernal y vuelve a comenzar. Su silueta reflejo abismal que no te deja. esencia de las bandas, expresión social, fortaleciendo tus gustos e ideas musicales. Come! Esencia de las Bandas es una producción totalmente independiente, grabada y realizada en los estudios Corlex en la ciudad de Tehuacán, Puebla, México. El equipo de producción Alex Cornelio y su servidor Marcus Metalmania. Les invitamos a que visiten nuestra página oficial en Facebook, La Esencia de las Bandas, donde publicamos todos los miércoles los podcasts y toda la información más relevante del mundo del rock. Acabas de sentir las notas más intensas de nuestro rock. Nos escuchamos la próxima semana para disfrutar al máximo otra descarga más de música, llena de fuerza y actitud. La esencia de las bandas, llenando tus oídos de solo rock.